en una noche llena de estrellas. La ronda más grande, la ronda más grande. Andaba por San Isidro, llegué a Lola, tocaba Dama Gratis, ahí bailaba la negra soledad. Que levante la mano el que no está cansado de la Dama Gratis todavía.